día quieres volver, esta canción es para ti. Se caía, pues más triste fue saber que tú no me querías. Y ahora que ya sé de qué lado has puesto tu vida, se está oponiendo a la mía, tal como lo presentía. Para con nuestras vidas, y es que todas mis caricias no las sentías, y ahora me pregunto si todavía tu boca pronunciaba que nunca me dejaría. Se dormían, solo quedan los recuerdos y esta herida que guardo de por vida y esta lenta agonía. Siempre te voy a esperar, amada mía, lo dice mi corazón que está muriendo en vida. Para con nuestras vidas, y es que todas mis caricias no las sentías.